Muy buenas tardes, miércoles 21 de abril del 2004, bienvenidos a Sonic y bienvenidos al programa de Nuevas Tecnologías de aquí de Radio Ciutat de Badalona. Y durante 52 minutos aproximadamente vamos a repasar toda la actualidad del mundo de la emulación. Y es que hacía ya más de dos semanas que no teníamos con nosotros a José Antonio desde emulatronia.com. Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes, Martí. Bueno, Cindy Lauper, que nos acompañará a lo largo de todo el programa con un recopilatorio que se llama The Essential, que a veces me preguntan, oye, ¿la música que pones de dónde sale? Pues Cindy Lauper, a lo largo de todo el programa, y un programa que hoy dedicamos prácticamente por completo, por no decir por completo, directamente, a hablar de emulación, porque en dos semanas supongo que se habrán generado más de una y más de dos noticias, ¿no? Sí, más de una y más de dos, pero tampoco te creas tú que es así para tirar cohetes y fuegos artificiales. No puedo tirar los cohetes, yo sí, me había traído cohetes. Hombre, que tenemos... hoy tenemos un tema principal. Sí. Que no sabes cuál es. No, pero puede una ser... Una cosa muy, muy, muy importante que ha pasado. Algo con ladrincas. Sí. Espero. Eso espero, es. Porque es que además estaba leyendo la página porque me he ido manteniendo poco a poco en actualización referente a la emulación y hay muchas novedades sobre Dreamcast. ¡Ay, eso! Bueno, vamos a empezar a hablar por eso. Venga, empieza. Joder, pero si ya directo... Ah, vale. Pues entonces empezamos por otra parte, si te parece. ¡No! No, coño, empezamos por ahí, pero espera. Espero, espero. A ver, lo primero de todo, el día 6 de abril... Sí. Yo estuve hablando el día 5 de abril con alguien, porque en principio era así todo en plan Barbie secretitos. Sí. Y uno, que es amigo mío, me pasó pues unas fotitos. Me dice, mira Pepe, que he estado trabajando las últimas 5 semanas. Y yo, a ver, ¿en qué has estado trabajando? Y eso que lo vi, ya era un emulador de Dreamcast que regulaba juegos comerciales. Y yo me quedé ya tieso. Ya empecé así con mis temblores. Y dije, esto era imposible. Quedé con él en el IRC y estuvimos hablando y hablando y hablando. Bueno, y al final que sí. Que el tío le gusta mucho esto de la emulación. ¿Te acuerdas el último programa? No, no te vas a acordar que estuvimos hablando de Nerlaska. No. Nerlaska, de un emulador, el NLKE Super NES. No. Otro de... Bueno, pues este era uno de los fundadores de Nerlaska. Sí, que a veces te lo he comentado. Que sí, sí, se sí, presentaron al concurso este de la PC Actual y ganaron. Sí. ¿Tú te acuerdas antes cuando PC Manía, la PC Manía o PC la PC Manía que hacía concursos de programación de videojuegos? Sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues este tío fue uno de los ganadores de un concurso junto con otros, con Alberto, que es otro, que me va a pasar, está desarrollando un programa, si te di la dirección, Capullix, sí. Nerlaska.com. Sí, sí, estuve entrando y estuve pues en exacto, la página. Pues este era fundador de Nerlaska, pero ahora ya no está con estos. Entonces, que Alberto, el de Nerlaska de ahora, está haciendo una herramienta, que ya la publicaron en Emulatronia, para programar videojuegos de una forma muy sencilla. Que está chulo, ¿no? Sí, tanto. Entonces muy chulo. Ya me ha enviado una demo de un juego de Konami, que él está que no caga, con los juegos de Konami, para que vea todo lo que se puede hacer. Y sale ahí con scroll, los bichitos, sonido y todo eso, de una forma muy sencilla. Ah, muy bien. Sí, porque además estamos muy faltos de este tipo de productos aquí en España, para desarrollar videojuegos de manera bueno, pues fácil, por lo menos. Y en principio me ha dicho que de gratis, pero no quiero yo meter la gamba a ver si está teniendo relaciones comerciales con alguna empresa para venderlo y voy yo y se lo... Y se lo pisas, ¿no? Ahora. No estaría... Bueno, pero no. Bueno, por esto de Nerlaska por parte de Alberto. Y el otro, este, que es el señor que hizo el Chanka. Chanka es un grupo de programación de demos. Sí. De estas que se presentan por ahí por el mundo. Y de ahí el nombre... Y el tío se llama Miguel Ángel. Ajá. Miguel Ángel Pastor. Los amigos le llaman Pastor y yo le llamo Pastoret. Con cariño. Con cariño y con amor. Porque es que da la casualidad de que este lo conozco en persona. ¿Tú te acuerdas? Ya te comenté que yo era antes de los Strato. Recuerdo, recuerdo. Que yo era de Strato, ¿no? Entonces hacíamos Simos. Nos íbamos al Simo y nos juntábamos con toda la peña esta. Bueno, ahora Stratos está muy involucrada con el tema de S2E, que es este certamen que se celebra en Madrid en el mes de septiembre, que este año será la segunda edición, y que, bueno, están colaborando muchísimo además con el Sonic. Tienen un enlace en la propia página web de stratos-ad.com y desde S2E Online también nos están enlazando para que la gente pueda descargar los programas. Por lo tanto, un saludo muy fuerte a Miguel Ángel y a toda la gente que hace posible que los desarrolladores encuentren trabajo entre ellos desde esa maravillosa página web. Eso es. Bueno, pues yo también era de Stratos, ¿no? Yo acudía como Pepe Tony Soft, tú imagínate. Entonces, en uno de los Simos, pues estuvimos por ahí una noche loca por los madriles y todo esto con el señor Garrofi, todavía no era famoso. Luego ya en el último Simo, el señor Garrofi es un nick en internet, es el nombre de batalla. Ya en el último Simo vino, estaba así un poco rarito ya este. Vino acompañado con uno que por entonces estaba en Dynamic, uh-huh. así que con un nombre así tipo el Chuli o amigos de estos de la... De la infancia. No, la infancia programística, porque otra cosa... No, bueno, esto es un poco de historieta de cómo conocí yo al señor Miguel Ángel Pastor. Uh-huh. Y ahora te cuento porque es que está todo relacionado, porque yo lo conocí antes por lo de la emulación. Ah. Claro, porque hizo el NLK Super NES, que era el emulador más rápido de Super NES por aquel entonces, aunque no tenía sonido, era el más rápido. Uh-huh. Luego también desde Nerlaski hicieron uno de MSX. Uh-huh. Pero es que no me quiero pasar de unos saltos a otros. Te estoy contando la trayectoria profesional, sí. porque para que veas que el emulador, que es muy posible todo lo que te voy a contar. Uh-huh. Porque bueno, después de esto se metió en Pyro Studios uh-huh. e hizo el Praetorians. Fue uno de los programadores del Praetorians. Por lo tanto, no estás yendo muy para atrás, porque Praetorians no es muy no, antiguo. No, pero es que me he dado muchos saltos. Vale, vale. Vale, vale. Estuvo 4 o 5 años en Pyro. Pyro Studios uh-huh. y luego se fue. Se salió porque quiere terminar la carrera, uh-huh. está estudiando informática. Y eso es. Y ahora ya es el presente. Todo esto te lo contaba porque no es un programador que empieza, sino que es un programador bastante experimentado. Uh-huh. Y por eso en 5 semanas le dio tiempo a hacer funcionar juegos comerciales. El primero de todos que hizo rular fue el Sonic. Uh-huh. El Sonic... Sí, sí, la nueva entrega que apareció, ¿no? De la Dreamcast. Sí, sí. La primera. Uh-huh. Ese también ha hecho funcionar la BIOS. Uh-huh. Sword of the Berserk 2. Bueno, y más juegos. Lo que pasa es que el emulador todavía está un poco en pelota pica. Como le llamo yo, funciona entre 5 y 8 frames por segundo en un bestiote bastante bestia. Uh-huh. Por lo que todavía está en pañales. Bueno, pero ha conseguido avanzar en 5 semanas lo que no ha avanzado mucha gente en años, ¿eh? Claro. Sí, entonces, uh-huh. venga, empezamos con la polémica. Empieza con la polémica. Pongo yo el emulador este, pongo las fotitos, no sé qué, y la mayoría de la gente pues se lo toma bien, ¿no? Uh-huh. Porque saben que en Emulatronia no decimos mentiras. Uh-huh. Eso es que me lo chivataron. Pero hay otros capullos, porque no tienen otro nombre, que empezaron a decir... Es que tú imagínate la gente lo paranoica que está. Uy, la gente se aburre mucho, ¿eh? No, pero es que cuando te cuente te vas a quedar así tieso. O sea, viendo las fotos, que saben que yo siempre que he puesto unas fotos he tapado luego bocas, mm. es decir, he puesto unas fotos, me han criticado, pues empezaron. El tío ese ya no sabe qué coño poner para que le entre la gente. Está surrealista. Y yo ya así alucinando berberechos, y digo, esto es imposible. Unas semanas antes, un pobre hombre me hackeó Emulatronia, ¿no? Cierto. Y puso... Sí, no, pero es que la han hackeado dos veces. Uh-huh. Y otra que no comentamos nada, puso una noticia muy desagradable, no sé si lo dije ya. Bueno, a mí fuera de micro sí que me lo comentaste, no sé si a micrófono abierto lo comentaste, pero sí, sin duda, vale. con un gusto bastante, bastante... Bueno, relacionado con los atentados del 11M, que estábamos conforme con todo eso, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, mucha gente por ahí, mucha no, algunos, porque uh-huh. por lo menos la mayoría de la gente tiene tres dedos de frente. Sí, básicamente. Pues algunos decían... que eso que también nos lo habíamos inventado para tener más público, para que entrase más gente. Mm-hmm. O sea, sí. Como si Emulatronia necesitara colgar fotografías falsas no, para necesitas poder inventarse que... titulares de estos de emuladores de Dreamcast. Macabros, no, te lo decía por lo otro. Ah, no, lo otro ya es... Es que el otro no merece ni comentario, creo, ¿eh? Ya, por eso te digo, no, pero es que ya enlazaron... con estas fotos con lo otro. Mm. Y decía, ves tú, si se atreve a poner que le han hackeado la página y no sé qué y no sé cuántos, ¿cómo nos va a poner fotos falsas? Bueno, un peliculón de estos impresionantes. Y luego, estos mismos, cuando empezaron a hacer entrevistas al señor Garrofi, ¿no? A salir su nombre y no sé qué, pues empezaron a cambiar de mentalidad y empezaron a lamerle el culo a este. Y perdona por la expresión, ¿no? Porque empezaron a ver que realmente sí que funcionaría, sí, el tema de Drink, mi Dios, oh, cuánto que te queremos, oh, gracias a ti, el mundo de la emulación española. Resumiendo, que hay mucha gente que por hablar le debería de costar cada palabrita 1 millón de euros, y verías tú cómo se pensarían dos veces lo que iban a decir. Sí, básicamente. Y de esto ya no voy a decir nada más. Si quieren seguir así, pues que sigan, pero que para mí son un atajo de... desgracia. Bueno, hay gente que se aburre mucho. Hecha la aclaración esta, que no tenía nada que ver, pero yo si no digo las cosas reviento. Diga sí. Nosotros te cedemos el micrófono. Y ya está. Y ellos sí que saben quiénes son y seguro que escuchan el programita este. Y seguro que se dan por aludidos, por tanto, ¿no? Segurísimo. Y seguro que lo saben. Mamá. mamarrachos. ¡Hala! Que ya está. Bueno, pues seguimos con él. Pues ayer, anoche estuve hablando yo, ven para acá, estuve hablando con el señor Miguel Ángel. Uh-huh. Y empiézame a contar así cositas. Sí. Entonces estuvimos hablando, le han hecho muchas entrevistas y hay mucha información que ya ha salido. Uh-huh. Pero yo pues voy a contar unas cositas así, pues que creo que todavía no han salido. Uh-huh. Y que a lo mejor os parecen así hasta curiosas. Venga. ¿No? Pues lo primero de todo, me ha dicho, eso sí que ha salido, pero me lo ha dicho otra vez, no me gusta atar fechas, uh-huh, que el emulador saldrá a finales de junio y principios de julio. Uh-huh. El problema es que, ¿por qué no sale ahora? Pues porque toda la gente que está programando emuladores para Dreamcast, que hay varios emuladores que van a salir también, uh-huh, como por ejemplo el DCEMU, sí, lo habrás visto por Emulatronian, uh-huh, que están saliendo algunas versiones por ahí. Sí, sí, no, es que lo que más me ha sorprendido es que había muchísimas noticias relacionadas con la Dreamcast. Sí, pues el DCEMU es otro emulador que está en desarrollo, uh-huh, y el Dust Cream es otro emulador de Dreamcast que está en desarrollo. Uh-huh. El Icarus, que también está ahí, que, uh-huh, que mamma mía, qué movidas hay, que algún día si las puedo les contaré. Y este, y el Candy. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de ellos, por no decir todos, son estudiantes, uh-huh, y ahora vienen los exámenes. Claro. Entonces van a aparcar un poco la tarea de la programación, por eso el sacar el emulador del Chanca, uh-huh, a finales de junio, principios de julio, es decir, termino los exámenes y me da tiempo a preparar el proyecto, el emulador, por lo menos la primera versión. Uh-huh. La gente a lo mejor se pregunta, ¿este emulador será abandonado? Pues no lo sé. Yo solo te puedo asegurar que una versión seguro que sale. Uh-huh. Pero ya más porque esto, los programadores de emuladores son así un poco variables. Sí. Ya lo sabes. Un día se cuelgan y lo aparcan y durante y un este año... Y este también es así un poco aventurero. Que a lo mejor le pega y... Pues si se quería ir a trabajar a Australia. No, que les da el puntazo y cogen y se largan. Y... Por eso te digo que a lo mejor dice, ale, que me voy a Australia a trabajar. Y dejo de hacer emulación de drinkers, dejo de hacer de todo. Y ya está. Para, si queréis ver algo que ha hecho este, bueno, aparte del Praetorian, este, uh-huh, tiene una página personal, os lo voy a dar porque es muy interesante. Venga. La página es personal.telefónica.terra.es/web/codegarrofi. personal.telefónica.terra.es/web/codegarrofi. Entonces, ¿aquí qué encontráis? Pues encontráis dos cosas muy interesantes. Un visor de mapas del Doom 3. Uh-huh. ¿Te acuerdas que sacaron una versión por ahí de Strangis del Doom 3? Sí. Pues desde enseguida le faltó tiempo para hacerse un visor de los mapas del Doom 3. Un visor caserito. Bueno. Está muy bien, ¿no? No, y tanto. Y luego tiene otra cosa que no entiendo un pijo de qué es. Perdona por la expresión, que es un Perpixel Lighting in DirectX 9.0. Que es decir, para gente que desarrolla videojuegos, pues aquí tiene documentación matemática, geométrica y lo que sea para hacer lo que sale por ahí. Uh-huh. Y otra de las manías de los programadores españoles es de hacer las páginas en inglés. Y la paginita está en inglés. Bueno. Garrofi's Homepage. O sea que... Lo consultaremos. Uh-huh. Bueno, pues estuvimos hablando de muchas cosas y sobre todo estuvimos hablando de emulación. Bueno, ¿qué otro del grupo Chanca? Chanca se llama el emulador porque es un grupo de programación de demos. Uh-huh. Y otro de este grupo, que también lo conozco, se llama Bactery, es un hombre de guerra, uh-huh, pues va a ser el encargado de realizar la emulación del sonido. Uh-huh. Porque él está trabajando todo en el apartado gráfico de emulación del CD y de todo esto, uh-huh, y el otro implementará el apartado del sonido. Entonces, requisitos, por ejemplo, para hacer funcionar esto que se preguntará mucha gente. Pues necesitas maquinón. Bueno, por lo menos a 2600. Él pretende que en un Pentium o una AMD a 2600, uh-huh, pues que los juegos funcionen entre 40 y 50 frames por 30 y 40 frames por segundo. Uh-huh. No está nada mal. Con sonido. Uh-huh. Pretende yo. Pero tú no largues tanto que puedes pretender una cosa y luego te salen 20. Que nos apañamos con menos, hombre. Diré que nos apañamos. Y que cuando termine este proyecto, es decir, cuando se canse este proyecto lo continuará mientras esté ilusionado con él. Uh-huh. El día que se aburra, pues lo mandará a tomar por saco. Uh-huh. Así de claro. Y su ilusión es hacer un emulador de PS2. Uh-huh. O bien para PC... O bien para una máquina de nueva generación, véase Xbox 2. Ah, no estaría nada mal. Interesante. Sí. ¿Por qué? Porque es que estuvimos hablando de emulación, ¿no? Y dice que La máquina más difícil de emular es la PS2. Mucho más difícil que la Xbox y la GameCube. Yo pensaba que sería la GameCube, no sé por qué. Y yo pensaba que era la... La Play 2. Dice, la GameCube es como una GeForce 2.5. La Xbox es como una GeForce 3. Y esta dice que los programadores se tienen que estrujar mucho el tarro para programar para la PS2. Por eso, una cosa muy curiosa que me dijo es que era mucho más difícil emular las máquinas de 8 y 16 bits que las máquinas de nueva generación. Ya ves tú, en 5 semanas se chupa un emulador que ya empieza a rular juegos comerciales de Dreamcast. Una cosa que parece impensable. Sí, hace medio año, un año, me parecía totalmente impensable, de verdad. Bueno, estaba Licarus ahí dando por saco. Sí, pero bueno, Licarus era un proyecto que estaba tan abandonado en cuanto a novedades que... Que sí, que no. Sí. O sea, pues eso. Entonces dice que los programadores de las máquinas de 8 y 16 bits se estrujaban tanto la cabeza que lo que hacían era que aprovechaban el hardware de la máquina a lo bestia. Por eso era tan difícil de emular en un PC, por ejemplo, en un Pentium A100 o A200, era muy difícil y que funcionase a una velocidad decente un emulador de Super Nintendo. O sea, porque la máquina original estaba tan aprovechada que tenías que hacerte tú 34.323 pirulas, es verdad, para que eso funcionase correctamente. Si ahora pasa lo mismo. O sea, los juegos ahora de PC, ¿qué pasa? Los juegos de PC. Pues que tiran de máquina. Tiran de máquina. ¿Tú crees que los programadores se estrujan el tarro pensando en vamos a optimizar juego para que funcione con los mínimos requisitos? Pensando que todo el mundo tiene tarjetas de 128 megas de tarjeta gráfica y que todo el mundo tiene... Programan a lo bruto. A lo bruto. Y como saben que, y sobre todo en los últimos tiempos, la evolución del hardware es tan brutal, sobre todo tarjetas gráficas, es brutal. Sí, y además abaratando costes. Y igual en las CPUs. Yo me acuerdo que la Voodoo, ¿no?, duró 5 años o 6, como la gran reina. Joder, y ahora te compras una tarjetita y a los 6 meses dices... Pero si es que tienes que pegar fuego a la tarjeta porque ya ha salido una nueva que la dobla, además. Han salido 10 nuevas. Sí, sí, es verdad. Por eso que es... No. Es una penita. Y que cuesta mucho, es verdad. Y el porqué de hacer este emulador, hay dos porqués. Uno que me dijo y otro que sé. El porqué de hacer un emulador de Dreamcast, este quería ver un emulador de... Aunque abandonó el mundo este de la emulación, ¿no? Porque ya se metió en Pyro y todos, estos líos. Pues siempre tenía ahí el gusanillo. Y él lo seguía, el mundillo este. Y veía el Icarus que sale, que no sale, fotito por aquí, fotito para allá. Y se cansó y dijo, ya está bien del Icarus. Porque este lo van a sacar cuando le salga de... Pues ¿qué pasa? Que me hago yo uno. Y entonces yo sí que lo sacaré cuando quiera también. Pero por lo menos lo sacaré. Y eso fue meterse. Y también es que la Dreamcast la considera una gran consola. Y era como hacerle pues un homenaje, un tributo a la Dreamcast, para que no cayese en el olvido y que por lo menos la gente siguiese hablando de ella, aunque estuviese muerta comercialmente. Muy atentos al tema Dreamcast, porque nosotros estamos preparando un especial referencia a uno de los grandes juegos que aparecieron para la Dreamcast, como fue Shenmue, y organizaremos además un concurso, porque consideramos que fue la obra maestra de Yu Suzuki y que ha pasado totalmente desapercibida porque tuvo la suerte o la mala suerte de aparecer en Dreamcast, y mucha gente no ha podido disfrutar del que es uno de los mejores juegos de la historia, porque apareció en la consola blanca de Sega y no se le dio tal vez la importancia que debería habérsele dado a la aparición de este juego, de la segunda entrega por lo menos en la consola de Microsoft, en la Xbox, o sea ya, que... pero es que cuando apareció ya estaba... No, claro, estaba de capa caída, por supuesto. pero considerar que es uno de los mejores juegos que he jugado jamás. Hombre, también está para Xbox. Pero la segunda entrega y no se le publicitó tanto, la gente ya, no sabía ya de qué iba, era más complicado. Bueno, pues desde aquí le daremos publicidad. Y ya está. Ya os comentaré cómo avanza el especial. Venga, sigamos. Te estoy aburriendo mucho. No. Ya sabes que tengo varias cosas pendientes y que tenemos un par de concursos pendientes, sí, hombre, que los comentaré. Pero es que esto a la gente le interesa. Por supuesto. Porque es que luego me envían a mí 300.000 emails cuando puse el emulador, ¿no? Pero ese emulador es en serio, es verdad, porque es que primero no se creían lo de las 5 semanas. Y luego, como nadie había hablado de él, pues tampoco se lo creían. Y como teníamos antecedentes de que mucho hablar... Claro, es que tenían, si tomamos como referencia la única cosa que había, que era Icarus, cuesta de creer que en 5 semanas se desarrolle. Yo también entiendo a la gente que envía estos mensajes. No, y aparte de eso, que mucho hablar de emuladores de Dreamcast, pero como no salía ninguno, que el único que salió fue el Sí, muchas fotos y poco... El Dreamer. Bueno, y había otro por ahí, pero que también fuese abandonado. Pues, la putada esta del Chanka, por decirlo de alguna forma, es que solo funciona con CDs piratas, es normal. O sea, CD-ROMs, hay gente que dice por ahí que un CD-ROM es un CD de 1000 megas. Sí. Dice, ¿no? Eso dicen, que es un CD que lleva una pista... tratar con, bueno, piti, pero yo no he visto ningún sitio todavía, o sea, que digan la forma de poder leer CD-ROMs. Por lo tanto, tienes que leer CDs piratas. Como todavía no ha implementado lo del intercambio de CDs, es decir, que arrancas con el boot de Utopía y luego metes el otro, como eso no está implementado, los únicos juegos que funcionan por ahora son aquellos autoboot. Los que tiene el autobús metido. Pero bueno, el tema de Utopía quedó muy atrasado. O sea, al principio todo el mundo funcionaba con el tema este de Utopía, pero claro, luego pero eso quedó claro. Completamente desfasado, el tema de Utopía. No, luego ya tenían todos, te eran autorrancables todos. Sí, pero hay mucha gente que a lo mejor tendrá CDs con... Yo tengo. Que no son autobús. No, no, claro. Entonces, claro. Como no soporta el intercambio de CDs... Solo puedes arrancar el Utopía. Pues solo puedes arrancar los que sean autobús. Por lo tanto, nada de nada. Nada de nada. No, no, ya. Me ha dicho otra cosa, ayer me dijo otra cosa muy interesante, porque le pregunté sobre qué le parecía la emuscene ahora. No me gusta nada esa palabrita, emuscene. La escena actual del mundo de la emulación. De la emulación. Sí. Y ya está. Pero me dijo el emuscene, y yo, pues ala, emuscene que te arreo. Entonces me dijo que no le gustaba mucho porque la gente, mucha gente, no se toma el mundo este de la emulación como el Remember Time. Entonces... sino que es una forma de ahorrarse dinero pirateando juegos, por ejemplo, los juegos estos de Neo Geo del 2003 que están sacando. Esto es una poca vergüenza. Ah, pero ¿no? Esto ha sido casos muy contados también. Claro, pero es verdad, que hay mucha gente que le gusta esto. Y que le dices, vamos a ver cómo era un Spectrum para utilizar un emulador. Y, eso es una mierda. Porque consideran cosas antiguas y no... Claro, eso es. Bueno, cosas viejas, ¿vale? Que no entiendo. Y aparte de eso, es que luego les envían muchos emails exigiendo a los que programan emuladores cosas. Exigiendo, pero con malos modales. Y si a lo mejor tu emulador, por ejemplo, que todavía está... Una de las cosas que no salió el Icarus, y ya lo comentamos, es porque su programador tenía miedo a sacarlo por culpa de que le dijese, necesita un maquinón para que funcione, funciona 3 frames por segundo, no tiene sonido, no sé qué, para que no lo pelasen de esa forma. Pero claro, es que esa es la gracia de la emulación, que funciona 3 frames y que de aquí 3 claro, años funciona 5. Es la gracia para ti y para mí, y que es aquí... la gracia para nosotros, pero para mucha gente, y tú imagínate que estar haciendo una cosa por amor al arte, y a mí me resbalaría, ¿no? No, y es me cagarían claro, es sus muelas de todo eso que me envían él. Es que yo creo que esa es la manera. El email, que pero a lo mejor hay gente que lo afecta y dice, joder, encima que lo estoy haciendo, sí, que sí. Estoy invirtiendo parte de mi tiempo, que no voy a cobrar ni un duro por esto. Aún te viene gente a criticarte encima, de que el juego comercial que resulta que no le carga bien, ¿no? Oye, que los juegos comerciales no me funcionan bien. Claro. Pues mira, chaval, cómprate la consola. Dala que te den por saco, es verdad. No, es verdad. Tienes toda la razón del mundo. A ver, yo entiendo que hay una parte que es de juegos comerciales que mucha gente, la única manera que tiene actualmente de acceder, léase Spectrums o Amstrad o todo esto, muchas veces es a través de la emulación. Ahora es muy difícil encontrar algunos de estos ordenadores para probarlos. Además, la facilidad que te ofrece la emulación de no tener que cargar un cassette, obviamente seríamos tontos si no lo aprovecháramos. De aquí a aprovechar juegos comerciales para temas de emulación va una distancia muy, muy larga. Yo creo que desde Emulatronía, por eso jamás se ha fomentado este tema de querer explotar juegos comerciales. La prueba está en que todos los emuladores... No. Joder, ya me estoy quedando afónico. Ya estás perdiendo la voz. No, es que he estado estos 3 días así jodido de la garganta y esas cosas. Bueno. Que te cuento que a mí me parece muy bien que se explote un emulador de forma comercial. Es decir, siempre que hay alguien que lo quiera comprar, me parece estupendo que tú lo vendas. Eso me parece estupendo. Lo que no me parece ya también es que primero dumpen ROMs de juegos tan recientes. Y luego que la gente se tire como posesos a bajarlo, porque sabes que Neo Geo, el último juego, va a salir ahora en abril o en mayo, ¿no? Que es la última entrega de King of Fighters. Sí, no, es ese y otro juego. Este será para el King of Fighters 2003. Sí. Saldrá para consola doméstica y el otro será de recreativa. Y serán los últimos juegos. Pero es que a mí me parece estupendo porque estarán hasta los cojones de que les saquen los juegos, de que les dumpen de enseguida los juegos y todo el mundo con un emulador lo puede utilizar. Pero eso no es emulación. No, claro, eso es piratería, que es muy diferente. Claro, pero es lo que te digo yo. O sea, estás poniendo un caramelo en la boca de un niño. Pues la gente, la mayoría de la gente, pues los prueba. Y eso es lo que no debería de pasar. Que tú te hagas un emulador y alguien te lo quiera comprar y tú lo vendas, eso me parece estupendo. Porque tú con tu tiempo haces lo que te salga de las narices. Sí, sí, eso faltaría. Y hay mucha gente que yo conozco, por ejemplo, Larry Bank, que es uno que yo conozco, pues trabaja para Capcom y ha hecho varios emuladores para esta compañía. Entonces él empezó haciendo el IDE, un emulador IPS, IDE, no sé, eran las siglas de algo, IPE no sé cuántos, que era un emulador muy rápido, multiarcade. Pues contactó con los de Capcom y con otros y ha hecho emuladores para las Pantailo de estas, y él profesionalmente ahora se dedica a eso, me parece estupendamente. Y otros, por ejemplo, las versiones estas de para Game Boy Advance y todo esto de clásicos, utilizan un emulador. Obviamente. Entonces, todo eso me parece muy bien. Que la gente está... Es que hay otra gente que critica a los que venden los emuladores. No, pero tienen que vivir de algo. El que quiera hacerlo lo puede vender y hacer lo que le dé la gana. Claro, porque están en su derecho, porque es su emulador. Yo eso nunca lo he criticado. Por ejemplo, yo critiqué en su día al Jirihi Project, ¿te acuerdas? Sí. Que fue un emulador de Sega Saturn. Lo que no puede ser es que os utilizo para que me hagáis, publicidad gratuita. De mi emulador. Y luego voy y lo vendo sin sacar una versión decente. Eso yo creo que también está muy mal hecho. No, claro, pero de utilizar a los que hacemos páginas de emulación, utilizarnos entre comillas, ¿no? Sí, para... Y luego dice, ¡pam! Le damos la publicidad, no saco ni una versión, aunque sea de prueba, para que la gente lo pueda probar, y encima lo vendo. Eso por lo menos a mí no me gusta ni poco ni nada. Que se aprovechan de la página para publicitarla. Aprovechan vuestras visitas. Ya ves tú el desgraciado, sacó 23 fotos, le pusimos todas las 23 fotos que sacó y luego lo vende. Aunque luego un tío más listo que yo, ¡pam!, lo hackeó. Obviamente. Y ahora, y todos ya tenemos los hits. Como venganza personal. No es como venganza, pero que yo ese día no lloré. Nos dijo, ¡pobrecito! No dije pobrecito, dije, ¿qué se joda? Dos piedras. Y ya está. Venga. Hoy estoy mal hablado, ¿eh? Sí, hoy te veo indignadísimo, ¿eh? Como no, un vocabulario. Sí, hoy estoy contento, estoy hablando de un nuevo emulador que saldrá. Mira, 27, 28 minutos son los que llevamos de programa. Estamos más o menos en la mitad del programa. Venga, pues voy a terminar con esto. Tengo cositas, no voy a terminar. Voy a contar alguna cosita más. Porque es que le pregunté sobre la emulación de emuladores de PS2. Y me dijo que gracias a la arquitectura de la MD64 es muy posible que utilizando esta arquitectura los emuladores estos evolucionen muchísimo en cuanto a velocidad de proceso. Porque, bueno, me soltó así rollos de que de los registros que tiene la PS2 y la MD64, de no sé qué, de no sé cuántos, y que se ve que es un hardware muy compatible y que si se aprovechase la arquitectura esta de la MD64, los emuladores de PS2 funcionarían muchísimo mejor respecto a la velocidad de proceso. Otra cosa que me comentó, y es que hacer un emulador de esto es relativamente sencillo, entre comillas, ¿no? El problema es optimizarlo. Y ahí es donde nace el genio que cada programador de emuladores lleva dentro. Es en cómo optimizar eso. Para que pueda funcionar en cualquier ordenador. Claro, porque que funcione es rápido. Porque yo a este se lo dije, yo digo, pero a ver... Porque en principio el chanca solo funciona en su tarjeta gráfica, que es una ATI no sé qué, no sé cuántos, con... Bueno, una Radeon de estas 9500 o algo por el claro, estilo, seguro. Claro, que es un bestiote, pero no saques eso, no saques eso que te van a decir, desgraciado, si le funciona solo al 1%, dice no. Dice, yo podría conseguir que funcionase el emulador este de Dreamcast en una TNT. Lo que pasa es que el mínimo requisito será una GeForce. A partir de una GeForce... funcionará. Y yo, bien. Bueno. Y yo, entonces eso está bien. Y yo, hombre, porque utilizas la tarjeta más rápida del mundo con las cosas más avanzadas y le funciona solo a un tío de 100. Y eso no te serviría para nada. No. Otra cosa que necesitaréis y necesitaremos es la BIOS. Hasta ahora yo no había visto que ninguno utilizase la BIOS. La BIOS no la había visto ninguna fotito emulada por ningún sitio. Pues este, con una pirula, consiguió extraer la BIOS de su Dreamcast con un cable de no sé qué, y se necesitará la BIOS. Bueno. Para hacerlo funcionar. Ah, y en principio los juegos de Windows CE, sabes que sacaron sí, en... Sí, sí, sí. sistema operativo este, aunque se hicieron muy pocos juegos. Worms, el que yo recuerde. Utilizando este. Pues todos los juegos que funcionen bajo Windows CE, en principio, no funcionarán. O sea, que no podré jugar a Worms, en pocas palabras. No funcionarán porque dice que no implementa una cosa. Uh-huh. Porque no emula una cosa que utilizaba esto. Bueno, tiempo al tiempo también. Oye, pues igual de aquí 3 meses o 6 meses o un año acaban funcionando algunos de estos juegos. Y ya está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hemos hecho hoy mega historia de emulación de la Dreamcast, ¿eh? Pues, más de esto del presentar al público desde aquí, que no lo habíamos hecho. Uh-huh. Si hubiésemos tenido programas en miércoles, pues uh-huh. lo hubiésemos hecho en directo. Uh-huh. Presentación mundial del Chanka vía voz. Mm. Bueno. Y ya está. Si alguien tiene preguntitas, pues, sí. pues que se las haga su programador, que es garrofia@hotmail.com, ¿no? .com o .es. Bueno, que prueben. si no, que y prueben está. Y ya está. Bueno, 31 minutos de programa y ahora sí que voy a dar paso, si te parece, a un par de cosas que teníamos pendientes de hace 2 semanas, pero yo no olvido. Y como sabéis, anunciamos aquí que íbamos a regalar un juego de Xbox a quien nos arreglara un pequeño problema que teníamos. Y era sobre los frames, ¿verdad, José Antonio? Sí, o sea, os hacíamos la siguiente pregunta. Y era que si, ¿cómo era posible que si la frecuencia de refresco era de 75 hercios, uh-huh. es decir, que la pantalla se actualizaba 75 veces por segundo, ¿cómo era posible mostrar más frames? Eso mismo. ¿Que esa frecuencia? Eso mismo, eso mismo. Bueno, hemos recibido un mogollón de mails, la verdad. Estoy, bueno, que no quepo mismo de lo contento que estoy, porque hay un montón de gente que, aparte de que son unas auténticas máquinas, porque te aseguro, y esto sí que lo hemos hablado José Antonio y yo anteriormente, bueno, aquí hay verdaderos textos de muchas, muchas, muchas hojas explicando este problema o esta, bueno, este comentario que nosotros hacíamos aquí en el programa, y que nosotros nos comprometíamos a regalar un juego de Xbox a quien nos pudiera explicar pues a qué se debía esto. Pues bien, el señor Alberto, yo ya le enviaré un mail por eso, para ponerme en contacto, para que me dé su dirección de correo ordinario y poder enviarle el juego, nos lo conseguía explicar, y sé que nos lo conseguía explicar porque le hemos hecho sin trampa ni cartón, ¿verdad, José Antonio? Hemos elegido un número, hemos cogido uno de los mails, te lo he leído. Y me lo has leído y he dicho, sí que está bien. Vale, y el señor Alberto González, creo que es, nos comenta, la imagen que muestra la VGA procede de un buffer de memoria al que vamos a llamar capa de visualización. Los frames por segundo de un juego es el número de veces que el juego es capaz de actualizar esta capa de visualización, que no es otra cosa que la parte de la memoria de la VGA. Hasta aquí todo está claro. La cuestión es que la VGA envía el contenido de esa capa de visualización n veces por segundo al monitor, ya que las velocidades de actualización de esta capa por parte del juego y las velocidades de envío de esta información a la VGA no han de estar sincronizadas. Es por esto que es posible que veamos juegos a 3 frames por segundo en un monitor de 100 Hz o juegos a 150 frames o 140 frames en un segundo en un monitor a 60 Hz, por poner un ejemplo. Resumiendo, juego, memoria VGA, frames por segundo del juego, y memoria VGA a monitor, frecuencia de refresco del monitor. Son dos procesos que funcionan en modo asincrónico. Dice que espera no haber liado la explicación. Nos envía un saludo y nos sugiere que hagamos algunas secciones fijas, tipo MAME, novedades, concursos, etcétera. Bueno, tenemos en cuenta tu petición, Alberto, ya sabes que me pondré en contacto contigo desde Sonic para poder enviarte el juego. Y todos los otros, estaros atentos, porque como hay tantas y tanta información, la semana que viene igual me acabo enrayando y acabo regalando algún que otro juego, porque de verdad que desde Sonic agradecemos la paciencia que habéis tenido para poder escribir todo esto, y que lo tenemos muy en cuenta. Por lo tanto, me repasaré los mails y la semana que viene volvemos a hablar del tema. Así que, Alberto, ya lo sabes, me pondré en contacto contigo para recibir un juego de Xbox. Y el otro concurso que tenemos pendiente, si me dejas, José Antonio, y así lo explico todo a la vez, es el concurso de esta semana, que acaba el 30 de abril, o sea que aún tenéis tiempo de participar. ¿Qué estamos regalando? Pues bien, llegamos a un acuerdo con Electronic Arts y con Nintendo, cosa, bueno, que a nosotros nos pareció maravillosa, porque como sabéis, Final Fantasy ha aparecido para PlayStation 2 y para Nintendo GameCube, dos juegos totalmente diferentes. Y nosotros nos pusimos en contacto con las dos compañías. ¿Y qué hemos hecho? Pues bien, regalar 5 Final Fantasy X2, un Final Fantasy Crystal Chronicles y el premio gordo, que es una GameCube y un Final Fantasy Crystal Chronicles. Si queréis participar, Tenéis que hacer un contestar un par de preguntas. Ya os lo digo ahora porque como nosotros no tenemos página web, hemos tenido que ceder muy amablemente a nuestro compañero Dani de la página web DF Magazine, bueno, que nos pusiera este espacio para poder contestar las preguntas. Desde allí encontraréis el formulario e introducís el mail y sencillamente participáis. Obviamente los datos quedarán destruidos una vez se haya hecho el concurso, o sea que por eso no os preocupéis, y es totalmente gratuito. Ya lo sabéis, os pasáis por www.dfmagazine.com y allí encontraréis las bases del concurso, que lo estamos organizando conjuntamente, obviamente, la gente de DF y Sonic, así que podéis ganar 5 Final Fantasy Kids 2 para la Play 2, obviamente, un Final Fantasy Crystal Chronicles con su cable para conectarlo con la Game Boy Advance y toda la parafernalia, y una GameCube con un Final Fantasy Crystal Chronicles. Hasta el 30 de abril tenéis tiempo, os comentaremos quiénes han sido los ganadores a lo largo de la semana, cuando acabe la semana de abril y empiece la semana de mayo. ¿Qué te parece, José Antonio? A mí estupendo. Pues ya lo sabes, y además insistimos con el tema, como siempre y como acostumbra caracterizar nuestro programa, de forma totalmente gratuita y sin trampa ni cartón. O sea que vosotros rellenáis, lo único que queremos es vuestro mail y nos tenemos que, obviamente, apoyar en la página web de DF, porque nosotros, como ya sabéis, nuestra página web deja bastante que desear últimamente. Así que está todo organizado desde allí, aparte con Daniel Sánchez desde DF, que desde aquí le mando un saludo muy fuerte. Hicimos un especial de 45 minutos analizando los dos Final Fantasy, y que también tenéis colgado en internet. Todos aquellos que accedáis a los programas de Emulatronia, ya sabéis que en los mismos directorios están los programas de los lunes, los martes y los miércoles que dedicamos al mundo de los videojuegos. Así que espero, por supuesto, vuestras respuestas, vuestras cartas. Decir que ya está participando muchísima gente porque llevamos en activo pues hace aproximadamente 10 días. Lo que pasa que, claro, obviamente la gente de Emulatronia no habíamos podido decir nada porque la semana pasada no tuvimos programa. Pero que estéis atentos, que podéis ganar, bueno, ganar una GameCube, oye, que ya me la llevará yo para mí. ¿No, José Antonio? Pues participa. Ya, pero es que lo tengo un poco prohibido yo participar en mis propios concursos. A mí sí que me dejas. A ti sí. A ti puedes participar si quieres. Envías el mail, entras en la página, rellenas ese mini cuestionario. A ver, son dos preguntas relacionadas con el juego de Final Fantasy. Uf. Que no es muy complicado porque además en el programa entero, que además está enlazado en esa misma parte donde está el concurso, respondemos a las preguntas. O sea que no, sabéis que no lo ponemos nunca difícil y que lo que queremos es regalarlo al fin y al cabo. O sea que no es complicado, que no es complicado. Bueno, he hecho la explicación ya del concurso y que tendremos muchos otros concursos, como mi amigo José Antonio ya sabe, que hasta final de temporada prácticamente de este Emulatronia iremos haciendo un concurso cada semana. Por lo tanto, para que veas, Alberto, que tenemos en cuenta lo de las secciones de los concursos, durante cada semana iremos sorteando alguna cosa y os iremos informando puntualmente, obviamente, aquí en el apartado de Emulatronia. ¿Qué más? Yo no quiero dejar de hablar de emulación porque nos quedan aproximadamente unos 10 minutos. ¿Solo 10? Sí, hijo mío, sí. Pues hoy el programa que dure 7 horas, ¿no? Por hasta las 7 y media. Es que con el tema Nerlaska y Chanka News y todo esto, pues claro, nos pero hemos es que ido el tema, pero normal, si tenemos que hablar. Bueno, sigo. Sigue, sigue. A ver, pues CXBX, emulador de Xbox para Windows, ¿vale? Sí. Pues en su paginita pusieron un vídeo del juego Turok Evolution funcionando en un Pentium 4 a 2,8 GHz y una GeForce FX 5600. El juego funcionaba al 100% de la velocidad. Muy bien. ¿Qué te parece? Fantástico. Me bajé el vídeo ese y empecé a babear. Porque es que decías, es imposible menos el efecto del agua y algún polígono por ahí despendolado. Lo otro era todo perfecto. O sea, rozando la perfección, vaya. Sí, sí, bueno, rozando la perfección, y si le ponías el modo turbo, pues te iba 4 veces más rápido que... No sé cómo lo han hecho, no sé cómo lo han hecho. ni me importa prácticamente, ¿no? Funciona, ¿no? Alucinante. Lo que no sé es si habrán optimizado o habrán adaptado el emulador para que funcione este juego, o están haciendo un emulador global. Ajá. Es fácil hacer que un juego funcione muy bien. Es difícil que todos funcionen decentemente. Bueno, eso fue lo que pasó con Zelda, ¿no? Si no recuerdo mal. Que no, con el Zelda no. Salió un emulador, que ahora no me acuerdo el nombre, otro emulador de Xbox, que solo funcionaba el... El Halo, tienes razón. El Halo. El Halo, sí. Y ese funcionaba, pero solo ese. Y los demás ninguno. Claro, es más fácil hacer un juego para un emulador porque solo tienes que basarte en las cosas que llevan ese juego, obviamente. Hacerlo multi... Ya, pero es muy difícil. Es que sigue siendo muy difícil que el juego Turok Evolution funcione perfectamente en ese ordenador. Increíble. Increíble, es verdad. O sea, si todavía no lo habéis visto, pues en las noticias antiguas os metéis en Emulatronia, le dais a CX, BX, WIP, por ahí, que saldrá por ahí, y os bajáis el vídeo. Vais a alucinar. Yo lo único que os digo es que si queréis alucinar, entréis en el Google, porque no recuerdo la página web, y pongáis Dark Sector, que son una gente que se dedican a desarrollar videojuegos y que han hecho en teoría un videojuego, que dicen que el vídeo es de un videojuego que está mostrado a tiempo real, de un juego que se está desarrollando para consolas de nueva generación. Vais a flipar. ¿Sí? O sea, ríete tú de Splinter Cell y de todo, ¿sí?, y de todos los juegos de sigilo. Alucinante, pues mira, de verdad. Te vas a reír tú ahora porque no tengo ni dirección, pero te vas a reír tú de un juego que me han enviado de 96K, que no me funciona porque necesitas el Pixel Shader ese, tu tarjeta gráfica tiene que ser potente, que en 96K vas por mundos todos 3D, con luces en tiempo real, con efectos de 3.000 clases y solo ocupa 96K. La próxima semana os doy la dirección. Venga, hecho, porque yo si quieres también te buscaré la dirección del vídeo para que el que quiera verlo por lo menos alucine también por un tubo. Porque es que tú, yo el vídeo ese también lo quiero ver. Ya me encargaré yo de enviarte el link, no te preocupes. No os preocupéis. Bueno, también ha sido estas dos semanitas Santa Mame Jara. Sí. En vez de Santa Rita Rita Jara. Santa Mame. Sí, porque han salido 28.000 mames. Cosas guapas. Pues he emulado Sega Model 1. Háblame en juegos, por favor. Joder. Por favor. Sega Model 1. Virtua Fighter. Ah, gracias. Virtua Racing. Star Wars Arcade. Hombre. ¿Qué te parece? Voy a arrodillar delante tuyo. Está muy bien, ¿no? Sí, sí, francamente. También, bueno, se han emulado muchos juegos. Es que han salido, no, pues no sé si han salido 6 versiones. O sea que imagínate. También los juegos de la placa ZN de Capcom también han sido emulados. El Rival Schools, te sonará. Sí, juego de lucha. El Street Fighter X 2. El Cool Brothers Arcade Jam. El Gallo Racer 2. Todo eso. Y muchos, muchos más. O sea que para los que habéis estado de vacaciones, pasaros por la página de másquemame.net, ace.mame.net, porque son versiones de estas de prueba, que no ha salido la versión, podamos decir, oficial. Sí. Muchas versiones de prueba. Bueno, y os lo bajáis y alucináis. Pues venga, hecho. Ha salido un nuevo emulador multiarcade, por cierto, ¿no? Tickle. Sí, bueno, esto es, el tío este es alucinante, ¿no? Porque se dedica a hacer emuladores, pero documenta todas las funciones que utiliza para hacer el emulador muchísimo. Entonces, para la gente que empieza, tienen una muy buen sitio donde agarrarse, ya que todas las funciones, bueno, Tickle este, él ha hecho un emulador que es el Tickle, pero son una serie de funciones que también puedes hacer cualquier tipo de videojuego, no solo un emulador, y que está muy bien y que lo recomiendo a todos. Es un emulador multiarcade de arcades sencillitos, como podrás ver si te metes en la página web. Son arcades anticuallas, que están más que emulados por 23.000 emuladores más. Bueno, claro, pero es lo que, bueno, es lo que tienes para empezar, o sea, no te vas a hacer un emulador de Sega Model 3 para empezar. No. Te pillas este, te analizas las funciones, y como están todo comentado, y vas viendo el proceso de realizar un emulador, que servirá muy bien para aquellos que quieran empezar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí apuntado. Es que voy marcándome cosas porque hay cosas que me han llamado la atención. Y esto de los vídeos de Commodore 64, ¿qué es exactamente? De eso tengo 23 páginas más que pondré. Pues son vídeos de partidas, desde el principio al fin. Es una partida de ese juego. Y te sacan el vídeo en formato AVI. Es que está muy interesante. Es que me ha gustado. Está muy interesante, pero es que me han enviado también de Nintendo. De juegos de Nintendo. Vídeos a vídeo de juegos de Nintendo. Me lo ha enviado un tal Gustavo Núñez y la dirección es súper difícil. Biscuit Ikifi Jutut. Joder, no es vídeos. Mejor os lo pongo en Emulatronia. Por favor. Y ya está, porque. Por favor. Y también me han puesto de juegos de Spectrum, que este es más sencillo. Es www.rzxarchive.co.uk. A ver, yo no quiero entrar en la... Yo no quiero entrar en las cosas que se tienen que poner en Emulatronia o las que no se tienen que poner, pero yo considero que esto tendría que estar puesto porque es muy interesante. Joder, que lo recibí anoche, espérate. Ah, vale, vale. Espérate, y lo voy a poner. Y me han enviado muchas cosas más de estas que las voy a poner todas porque es que están guapísimas. Otra cosa que me han enviado, así muy curioso, y es un hardware para MSX. Que te permite a través de puerto USB leer cartuchos de juegos de MSX con el MSX Player, que es el único emulador oficial de MSX que existe. cosas más raras se están viendo últimamente. Se llama MSX Game Reader y es un aparato hardware que se conecta al puerto USB. Uh-huh. Ahí le metes los juegos en formato cartucho de MSX. Uh-huh. Y con el MSX Player, que es un emulador de MSX para Windows. Uh-huh. Pues te lee los cartuchos que has metido tú en el aparato ese. No me digas que no es una pasada. No, sí, alucinante. Pues todo eso lo he recibido entre hoy y ayer. O sea que te vas a tener que... Voy a tener que poner 50.000 noticias de estas de... De cosas que han ido pasando. Oye, que alguien me explique, por favor. Hago una petición a nivel personal, ya que el programa lo hacemos tú y yo y estamos muy metidos con el tema de la emulación. Que alguien me explique cómo funciona el Super NES Advance, por favor. ¡Ay, qué inútil, Marichit! Por favor. ¿Te lo explico yo? Explícamelo. A ver, si te has bajado la última versión, sí, que es el Super NES Advance WIP, sí, eso no funciona de ninguna forma. Gracias. Vale, porque es un archivo .bin, yo eso no sé cómo funciona. Pero el otro te viene un archivo ejecutable. Claro, pero es que yo abría el .bin, entonces decía, bueno, a ver si es que hay que grabarlo con el Nero, porque tendrá una parte de... Es que no lo entendía, de verdad. Bueno, yo tampoco sé cómo funciona, pero el otro, que no son las versiones WIP, te viene un ejecutable, te sale una pantallita, entonces seleccionas aquellos juegos de Super Nintendo que quieres encapsular. Sí. Y le pones el archivo donde quieres que te lo encapsule, y el archivo es .gba, y ya está. Sí, el archivo lo tengo bajado incluso, porque puesto que veía fotografías de Final Fight, pues decidí bajarme Final Fight para poder probarlo. Y me había un bin, digo, bueno, ¿y esto qué hago yo ahora? Lo grabo como si fuera un... Yo el bin ese no sé qué hay que hacer con él. Además, lo pongo en emulatronia, creo. Sí, es que lo no he estado viendo. No sabemos qué hacer con el bin, pero bien. Lo he estado viendo y además, para uno que me he decidido a bajarme para poder probarlo y no he tenido manera. Espérate que me va a faltar tiempo para decir cuatro cosas que me quedan por decir, o cinco, o seis, o siete. Te quedan cuatro minutos como muchísimo. Sí, que te lo crees tú. O sea, que ya hoy los telediarios los van a hacer a las 7:30. Ya puedes empezar. El telediario de las 7 hoy no lo hace. Hoy no lo tenemos. Hoy curro, lo tenemos que dejar aparte. EmuZWin. EmuZWin es un emulador de... A mí ya sabes que me gustan las reliquias. Sí. Emulador de Spectrum 48, 128, 128 plus 2, plus 2A, plus 3 y Pentagon. ¿Vale? Sabes que en Emulatronia teníamos hasta entonces el único emulador que era capaz de ejecutar juegos de Spectrum trucados. Sí. Porque los juegos tenían 256 colores. Uy, pero esto lo comentamos hace muchísimo tiempo. Claro, que era el Spec 256. Pues bien, el EmuZWin rula los juegos estos de Spectrum que tenemos en Emulatronia. Hombre. Y han ido mucho más allá. Se han creado unas herramientas para que todo el mundo se pueda hacer los juegos a 120, de 256 colores de Spectrum. Ala, ¿qué te parece? Pintar y colorear, fantástico. ¡Me cago en la vara! Fantástico. No me digas que no te ha entrado una alegría en el cuerpo. Sí, hombre, tengo, a ver si la gente se lo curra, por eso que... Por eso, concurso. Yo digo, a verás tú, él venga de hacer concursitos ahí con Tokiski y a mí no me va a dejar hacer el concurso. Venga, haz concurso. Bueno, pues regalamos, ya veremos lo que regalamos, pero vamos a regalar algo de la categoría de juegos de lo que sea, o incluso una consola. Venga. Hombre, tío, alíate... Ay, tío. Alíate con los de la GP32 de Virgin y a ver si regalamos una al que nos haga el mejor juego coloreado de Spectrum. Venga, hablaremos con los de Virgin a ver si se estira. Hombre, que en teoría ya debería haber salido. Aún no ha salido, por eso. Hasta mayo no... Oh, ya está mayo. Ya está mayo. Últimas noticias. Sí, lo están vendiendo, me han dicho, 180 euros. 199 eran las últimas cifras que 199, eso, perdona. Sí, esas son las cifras que se barajan, ¿eh? Yo hablé con la gente de Virgin y por ahí iban los tiros. Bueno, hablaremos con Virgin ahora, donde me envíen, ya no lo sé. Bueno, pero yo lo pruebo. El EmuZWin, te tienes que bajar las herramientas que te permiten colorear los juegos de Spectrum. Entonces ya sabéis dónde nos los podéis enviar, pts@rakis.es. Eso mismo. Y los colgaremos de Emulatronia para que todo el mundo se los pueda bajar. Venga. No, es que es una cosa, es una petición que me hizo mucha gente de, por favor, que hablase con los programadores del Spec 256 para que nos pasasen las herramientas y colgarlas de Emulatronia y que la gente pudiese crear sus propios juegos de Spectrum a 256 colores. Pues bien, las herramientas ya las tenéis. Y además... Ahora solo falta ganas. Y la iniciativa también, porque vamos a hacer concursos, o sea que ahora ya es verdad, solo faltan las ganas. Hombre, más cosas. Venga, te queda un minuto. Me queda nada. A ver, el Neo CD SDL. Sí. Neo CD SDL es un emulador de Neo Geo CD para Dreamcast. Os lo bajáis, lo probáis, lo disfrutáis y a jugar. Eso mismo, versión 5.5. Luego el señor Pite, famoso por sus plugins, pues se está metiendo a hacer plugins para el PCSX2. Plugins, por ahora lleva un plugin de sonido para el emulador PCSX2, que como bien sabéis, hay versión para Windows y para Linux. Pues todo eso. Pues muy bien. Más cositas. Venga. Es que esto es una mierda. Ay, perdona por la expresión. De que solo dure un... Hijo mío, ya sabes que... Y además hoy tenemos partido de baloncesto, con lo cual... que aunque lo alargaran nos iban a cortar. Te lo digo. Llamas ahora a los señores de Badalona. Sí, a la peña voy a llamar para... A la peña de Badalona y dice... Por culpa de Mulatoria, hoy no hay partido. Va a empezar media hora más tarde. Venga, te concedo un último minuto, va. El último minuto, a ver. Mi amigo Ricodones... Pues ha hecho una cosita muy interesante y es... Él, junto con otro amigo, ha hecho una película en 3D... basada en un videojuego de Atari, que se llama Adventure. Según él dice que no es Pixar, pero que está... Bueno, yo lo digo, yo lo he visto y está chulísimo. La película, lo podéis bajar de www.geocities.com/adventurer3D, con dos Ds. Muy bien. ADD, que está muy bien, que ha salido una nueva versión del Darwin, Tracatram, emulador de GameCube, pero que todavía no rula ningún juego comercial. Y el Final Board Advance se ha metido con el hardware Zico. Es decir, a emular otros juegos que no eran Capcom System 1 y Capcom System 2. Se ha metido con otro hardware. ¡Hala! Ya puedes decirme que me calle y que me... Ya lo ha soltado todo mi compañero José Antonio. No, ¿qué va? Pero si os iba a hablar de un emulador de Capcom System 3 que me ha llegado a mí y que lo he probado y que no funciona perfecto, pero es otro día. Venga, otro día, porque es que vamos ya, vamos apurando hasta el último. ¡Ay, que es mentira! ¡Que es mentira! Ya me imagino que si no... Te lo ibas a reservar tú. 23.000 emails. Te ibas a reservar tú eso para los últimos 15 segundos de programa. No, pero me reservas muchas cosas. Las hablaremos la semana que viene. No se pueden hablar. Me cortarían algo. Pues... Si lo dijese. La semana que viene todo reservado. José Antonio, muchísimas gracias como cada semana. Y bueno, nada, aquí nos citamos la semana que viene. Eso es. Hasta luego. Vale. Y a vosotros os dejo con un tema, el I Drop All Night de Cyndi Lauper, de su disco The Essential. Hasta la semana que viene.